una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Brass lleva casi 4 décadas recorriendo los escenarios de todo el mundo y ha publicado más de 15 discos desde su debut en 1976 con Musique de Partout. La veterana banda francesa se fundó en 1972 por Dad Garabian en guitarra y Bruno Girard en violín. El nombre del grupo lo tomaron de un instrumento rumano, un tipo de viola que era utilizado para acompañar a los cantantes cíngaros. El quinteto se completa con Pierre Jacques en contrabajo, Nano Peilet en clarinete y François Castiello en acordeón. El repertorio que interpretan está constituido por diversas lenguas, culturas y tradiciones nómadas de Europa Central, a las que suman sus propias improvisaciones, del jazz a la música gitana, además que para Plume du Monde, como han llamado a algunos pasajeros clandestinos, para compartir hasta 15 piezas con otras lenguas, hebreo, armenio, italiano, ruso y otros ritmos, cumpliendo un sueño para el grupo. Charles Aznavour, que consideraban el padre de todos, Balbino Medellín, Debout sur le Cing de Rue Catenu y Sanseverino, hermanos pequeños de sangre gitana, T. Khaled, primos cercanos de un sur distante, Nourit, Lasha, frágiles compañeros de emoción, Juliette y Elvis Ruiz. Los escucharemos entonces desde su disco Plein de Monde del 2011, su canción O Bar es Barre Papa. Champigny, les gosses qui jouent dans la rue, oh bon appétit. Oui mais partout c'est pareil, ce qui fait défaut c'est l'oseille. Moi je vois chez nous quand y'en a, papa les lâche pas. Oh, pas de soupe, dit qu'il n'en a rien à foutre, qu'il préfère passer ses journées au café. Oh barré, barré papa, allez allez allez. Oh barré, barré papa, allez allez allez. Oh barré, barré papa, allez allez allez. Exagérer, des fois il fait à manger. On peut pas dire que c'est du gros tard, mais ça tient dans le tiroir. Qu'il faut c'est pas faire de foin, ni lui dire qu'il est radin. Sinon il se fout en pétard et il retourne au comptoir. Oh, pas de soupa, il dit qu'il y en a rien à foutre, il préfère jouer à la pelote coinchée. Yeah. Oh, barré, barré, papa, allez, allez, allez. Oh, barré, barré, papa, allez, allez, allez. Le zinc pour venir voir ses mougingues, pour nous faire passer les crocs. Il fait le rigolo et il nous raconte des histoires, des pauvres histoires de comptoir. Et j'avais question de bouffer, mais juste de picoler. Oh, pas de soupe. Il dit qu'il en a rien à foutre, il préfère chanter et repartir en virée. Oh, barré, barré, papa, allez, allez, allez. Oh, barré, barré, papa, allez, allez, allez. Oh, barré, barré, papa, allez, allez, allez. De chicot de mouton, c'est tout ce qu'on peut. peut avaler. Quand on dort à point fermé, tu souffles les doigts au foie d'agneau, ragoût de castor ou haricot, des boulettes de viande hachée, tout ça dans les bras de Morphée. Mais pas de soupe, on réveille pas de croûte. Encore une journée où vaut mieux rester couché. On va réparer papa, allez allez allez. On va réparer papa, allez allez allez. On va réparer papa, allez allez allez. On va réparer papa, allez allez allez. Mundos diferentes. ¿Qué será de la Navidad, de las Navidades en este extrañísimo 2020? La estrella de Belén que se vio hace unos días y que hace 800 años que no se veía, nos invita a pensar que más allá de las peripecias de la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros, hay ciertas cosas que se mantienen, entre ellas el festejo o la celebración de la Navidad. Celebración más o menos ritualística, celebración más o menos festiva, celebración más o menos contemporánea, celebración que no incluye a todo el mundo desde la fe, pero que sin duda nos incluye a todos desde el respeto a una tradición. Es posible que desde el inicio de esta celebración la música haya acompañado ese respeto, esa sensación de cosa nueva que se produjo a partir del nacimiento de Jesús. En estos días les voy a invitar a hacer un breve recorrido de tres canciones sobre la Navidad. Vamos a comenzar escuchando a Víctor Jara con el grupo Concumen. En 1955 se forma en Santiago de Chile un grupo que se llamaba Cuncumén. Era un grupo de tres jóvenes que habían sido integrantes de un coro que había participado del Festival de la Juventud por la Paz y la Amistad que se había realizado en Bucarest. Ellos eran Silvio Urbina, Rolando Alarcón y Alejandro Reyes, que después de esa participación en este festival se reencuentran en un taller de música que hacía la gran investigadora Margot Loyola Palacio, de quien hemos conversado en alguna oportunidad aquí en este Mundos Diferentes. Al poco tiempo de haberse formado el grupo, se integra un joven por la época, Víctor Jara, quien desde el año 1953 participaba del coro de la Universidad de Chile, donde él había tenido su primer acercamiento formal con la música. En 1959 el grupo graba su segundo larga duración, que se llamó Villancicos Chilenos, que estuvo dedicado a las canciones de Navidad. Grabaron 13 canciones, entre ellas algunas recopilaciones o composiciones de Violeta Parra, como Al Temperuley, Entonces me voy volando, Décimas por el nacimiento y lo que nosotros vamos a escuchar hoy, Doña María le ruego. Estas últimas con la voz solista de Víctor Jara. Estaban también dos canciones recopiladas por Margot Loyola Palacio, Ay sí, ay no y Señora Doña Marida, y algunas composiciones de quien era el director musical del grupo, Rolando Alarcón, como las canciones que eran El Niño Lindo, Villancico Norteño y No Importa Doña María. La canción fue también grabada por Rolando Alarcón posteriormente y ha tenido múltiples versiones, incluso una de hace poco tiempo que grabó Jepe. La canción cuenta la historia de un pastor que le ruega a la Virgen María poder ver al Niño Jesús. Escuchamos al grupo Concumén con Víctor Jara como solista haciendo esto de Violeta Parra, que es Doña María le ruego, en estos días de celebración musical de la Navidad en Mundos Diferentes. Doña María le ruego, en nombre de la fortuna, me deje ver a su niño, que me van a dar la una. Doña María le ruego, en nombre de la fortuna. Doña María, yo vine a ver el niñito de Dios, usted deme la licencia, que me van a dar la dos. Doña María, yo vine a ver al niñito de Dios. Pregúntele, mariquita, a su esposo don José, deje mirar al niñito que me van a dar la tre. Pregúntele, mariquita, a su esposo don José. Tome en cuenta, mariquita, casi gasté los zapatos por ver a su Manuelito, ya me van a dar las cuatro. Tome en cuenta, mariquita, casi gasté los zapatos. De Ñuble vine, señora, de los campos de Niblinto, por saludar a su niño antes que me den las cinco. De Ñuble vine, señora, de los campos de Niblinto. Señora Doña María, rayito de clara luz, que viva por muchos años con su niñito Jesús. Señora Doña María, rayito de clara luz. Mundos diferentes.